tenemos, señores, en Sin Antecedentes, después de este paso instrumental que les hemos dado cual consultorio de dentista. Seguimos en Sin Antecedentes en una tarde feísima, feísima, mientras cae la noche sobre la ciudad del Mar del Plata, y espero que no nos aplaste. Se ve que todavía las nubes nos están amenazando, lamentablemente. Y ahora seguimos con un par de noticias. Una noticia local, una nacional o internacional, como se la quiera ver. Vamos a empezar con el tema de delitos de lesa humanidad en Sin Antecedentes. Así es, nuevamente Mar del Plata es epicentro de la mirada no solo local, nacional, sino que también esto fue repercusión a nivel internacional, ya que el represor, el jefe del centro clandestino de detención, conocido como Pozo de Banfield, primer término dijeron, se dio a la fuga. Después, cuando fue circulando la noticia, nos hemos enterado que una persona se da a la fuga cuando la tienen detenida y cuando saben que está en un lugar determinado, sino que esta persona, Juan Miguel Walk, en primer término es una historia que es casi de película. En primer término, porque sabemos que si vemos la foto que se dio a difundir con el paso de los días, es el famoso denominado cualquier hijo de vecino, ¿no? Que si esa persona salía y los vecinos tenían una buena imagen de él. Vecino, un vecino más. Claro. ¿Qué? Es un. Viene a plantear un gran debate, ¿no? Una persona acusada. Sin protección de rostro. Claro, de que fue uno de los represores que estuvo formando parte de lo que fue el plan sistemático de que se llevó a cabo entre la dictadura, que estuvo a cargo del Pozo de Banfield. También acusado de participar de la denominada Noche de las Corbatas, con la persecución a los abogados acá en la capital nacional del pullover. Estaba gozando de una detención entre comillas domiciliaria. Nunca mejor dicho, gozando. Obviamente, cuando después se supo que la condena a él se había quedado firme, se fue a notificar, obviamente, de que se terminaba el beneficio de la cárcel domiciliaria. Y cuando fueron a buscarlo, eso, no estaba. ¿Dónde está? Cierto. Sí, lo fueron a buscar y dijeron, acá falta algo, tocaron la puerta, el policía tocó la puerta un par de veces y no hubo respuesta, entraron y no había respuesta tampoco. No había dejado ni el perro el hombre. Ve que un hombre bueno se llevó el perro para que no pase hambre. Ustedes también, qué mal pensados que son. Mis vecinos se fueron y lo dejaron solo al perro. ¿Dejaron al Bobby solo? Sí. Pobre. Eso no es gente buena. Pero al margen de eso, hablando de Walk y de su vida, así tan calladita, sigilosa, básicamente, porque ya, como contaba, nadie se enteró cuando lo fueron a buscar, cuando fueron a golpear la puerta. Le dijeron, niñas exploradoras, estamos vendiendo galletitas, y no abrió la puerta, no se dio por aludido a nadie. Después golpearon de vuelta y dijeron policía, tampoco se dio nadie por aludido, y cuando entraron tampoco había un alma. Y bien, bueno, para poner un poco más de claridad al tema, hay que tratar de que esta historia no es que la estamos inventando así sobre el paso, no es que la estamos inspirados para escribir una trama así tan novelesca o de película, como podríamos llamarla. Vamos a escuchar a la abogada querellante por derechos humanos, Guadalupe Godoy, quien la semana hablaba con Radio Residencias y daba detalles pormenorizados de la causa y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Así que la vamos a escuchar cuando el DJ Quintanilla lo disponga. Hasta el año 2008, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se nos informaba que estaba fallecido. Recién este año, cuando la hermana de Horacio Húngaro, uno de los desaparecidos de la Noche de los Lápices, denunció que estaba viviendo en Mar del Plata y que cobraba su jubilación como policía de la provincia de Buenos Aires, recién ahí pudimos empezar a pensar en un procesamiento. En el año 2009, el juez Coraza lo cita indagatoria y sucede algo que, cualquiera que sepa cómo es habitualmente un procedimiento de esas características verá que no tiene nada que ver con lo habitual, que es que Walk se presenta, él con su abogado, porque ya habían acordado el día de la indagatoria, y en el mismo momento se le otorga la prisión domiciliaria, es decir, que nunca estuvo ni siquiera un minuto detenido, pero no solo eso, sino que cualquier persona que tiene un proceso judicial se le toman los datos, se saca una foto para el prontuario, se hace un legajo, huellas dactilares y demás. Bueno, eso aquí no sucedió, como no sucede con la mayoría de los procesados por delitos de lesa humanidad. Y escuchábamos a la abogada Guadalupe Godoy, que en primer término, ¿no?, narraba cómo sucedieron los hechos en estos últimos años, desde el 2008 a la fecha. Ya es el accionar es tan turbio que encima es como para indignarse ya de entrada. Un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad directamente no le saca una foto, no le toma las huellas dactilares para tenerlo más que identificado, y directamente le otorgan la prisión domiciliaria. Sí. O sea, prisión domiciliaria sin ninguna toma de datos, lo cual es un atropello al Código Penal directamente. No puede haber alguien preso o acusado de algo sin tener los datos correspondientes, ya sea huellas dactilares, etcétera. Como bien lo decía la abogada querellante por crímenes de lesa humanidad, es eso, ¿no? Ya la primera irregularidad es esa. Una persona no está formalmente identificada en una causa que, no sé, como que sobrepasa cualquier... Obviamente, eso no había lo que estoy diciendo, pero grullo lo que voy a decir, pero crímenes de lesa humanidad, a ver, señores jueces y encargados de impartir justicia, estamos... El primer yerro es ese, obviamente, ¿cómo no se va a sentir? Y de hecho, esta persona, Juan Miguel Wolk, se fue un día antes de que le notificaran que la pena que le habían dictado los jueces quedaba firme. Y si tenemos en cuenta que no había sido claramente identificada, nadie tenía su rostro así bien certeramente de quién era, es raro que inclusive él no se haya dado la fuga antes. Sí, es raro. Es como si hubiera estado esperando hasta el último momento a ver qué pasaba, y cuando se la vio negra, el tipo agarró las cosas y se fue. Tomás, más allá de hablar de este caso puntual de crimen de lesa humanidad, sabemos que una persona que está con el beneficio, sí, porque es un beneficio de la prisión domiciliaria, tiene que tener un garante que obviamente dé la certeza de que este hombre no se va a dar a la fuga, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que para que una persona tenga este beneficio, tiene que dar la certeza de que en su caso no va a haber armas. Y este hombre compartía la vivienda con su hija, que forma parte de la policía. Directamente. Es una persona que, si es policía, obviamente, esto deviene en, tiene portación de arma. Y esto no es lo grave, solamente que compartía el techo con su hija, que es policía, sino que la hija había declarado que era obstetra y que escribía cuentos. O sea, no dijo. Es una bella. Obviamente, por ahí esto fue de buena fe y en su momento era eso. Después vino policía, no actualizó los datos, no sé. No se hizo ningún control que se tendría que haber hecho de manera. De manera policial, aunque no me gusta usar el término, sobre un acusado de delitos de lesa humanidad, como vos estás contando. Una persona que justamente debiera haber sido vigilada de cerca. Es un gran vacío y se destinan tantas fuerzas, tanto presupuesto a combatir cualquier otra clase de delitos. No es algo tan central como es este. Estabas en un contexto, en un gobierno que aboga por la condena a todos los represores acusados de estos crímenes de lesa humanidad, que es un gran yerro, un gran vacío legal, y no sé, están los aires que bajan de Bahía Blanca, no sé si es esa injerencia tanto derechosa, y mismo esta abogada sostenía que es una práctica como común, ¿no? Como que bueno, lo ven como señores mayores, como que bueno, lo que hicieron ya está, no lo van a volver a repetir, como que no se les... Es como darle cierto grado de impunidad también a esa persona. Totalmente, y porque si uno ve la foto, como lo decíamos en este nuevo reinicio de Sin Antecedentes, que cualquier vecino, obviamente, que no está al tanto, porque no le va a dar importancia. Claro, como que va, si lo ve en la calle lo saluda, etcétera, lleva una vida denominada normal. No, estamos hablando de una persona que participó del Pozo de Banfield, está acusado también que participó de la denominada Noche de las Corbatas acá a nivel local. Salvando las distancias, me permito hacer esta comparación con alguien que tiene prisión domiciliaria y que es una cara más que pública y con la cual y de la cual los vecinos también le han hecho denuncias por verlo salir de la casa, que es el odontólogo quien fue condenado por el homicidio de su familiares. Barreda. Barreda, exactamente, en La Plata. Aquí en los vecinos, ni bien lo veían salir para hacer alguna compra, ya iban y lo hacían, plantaban la denuncia de que lo habían visto en la calle. Mismo Videla también en su momento salía del departamento de Capital Federal, hacía muchas veces fue escrachado y fue perseguido, obviamente salía a aclararlo, y bueno, qué gran vacío, ¿no?, que hay ahí. Es exactamente eso. También, y qué pena que Mar del Plata, que también últimamente está haciendo, no sé si quiere, tiene que estar en el foco de las noticias porque se están llevando a cabo muchos juicios de este tipo, que sea noticia ahora porque se fue uno de los represores que el día previo a darse la fuga, que está la condena previa. Y de Jim Quintanilla nos hace la seña, vas a escuchar el segundo corte de Guadalupe Godoy. Luego de otorgarse la domiciliaria, todas las partes del proceso apelamos esa medida y la Cámara de Apelaciones de La Plata la revocó, y habitualmente en ese caso se lo tiene que detener. Sin embargo, acá también tomaron la decisión que solo una vez que quedara firme lo iban a hacer. Quedó firme recién ahora, 3 años después, cuando la Corte Suprema de Justicia le rechaza el último recurso a Walker. Y ahí lo que sucede es que la Corte publica ese fallo el mismo día que sale, el 10 de abril, y seguramente de esa forma Walk se entera. La causa llegó a la ciudad de La Plata recién el 27 de abril. Nadie se tomó el trabajo de ordenar la detención de Walk durante ese tiempo. Y acá llegamos al punto donde dijo que no se fugó, sino que el propio abogado, el 3 de mayo, informa que ya no estaba en la casa. Y recién el 4 de mayo, es decir, un día después de esta información, se ordena la detención de Walk. Y ahí escuchábamos a la abogada, ya para indignarnos del todo, ¿no? Y para poner más claridad todo lo que veníamos diciendo. Nadie se preocupó porque esta persona realmente queda detenida después de la condena en el año 2008. De hecho, el periodista Roberto Garrone fue quien, después de que recibió un dato de un familiar de un desaparecido en la noche de las corbatas, le tiró el dato de que estaba viviendo acá en la ciudad. Él fue y lo corroboró, lo entrevistó. Este hombre se identificó obviamente como un jefe de policía, nada más, un comisario obviamente ya retirado, que cobraba la jubilación por ello, que vivía en la ciudad y que obviamente hacía su vida relativamente normal. Y obviamente el periodista este Roberto Garrone fue quien certificó y que fue de gran ayuda para que al fin y al cabo se lo encuentre. Se lo determine porque por ahí se lo podía haber dado por muerto. Tranquilamente, sí. Claro, entonces podría haber llevado a cabo su vida de manera normal. Para recordar y dar cuenta de los delitos de la humanidad de los que estamos hablando, cabe destacar que el señor Walk actuó en el centro clandestino del Pozo de Banfield entre los años 76 y 79 y está procesado por apropiación de niños, privación ilegal de la libertad y tormentos a más de 300 víctimas, y a esos crímenes se le suman 24 mujeres embarazadas vistas allí en ese periodo en el que él administraba el centro clandestino el Pozo de Banfield, según los datos aportados por distintos testigos de la causa. Así que, señores, esto es un paso para atrás, si se quiere, en la búsqueda de justicia con los represores que cometieron estos crímenes de lesa humanidad. Y para seguir en la misma línea, vamos a hablar del ex juez argentino Tilio Romano de Mendoza, quien pidió asilo político en Chile y se le fue denegado. Esto en base a que su visa en el país vecino se está terminando. El señor está acusado de encubrir 103 hechos de violaciones de derechos humanos en la dictadura militar y queda sujeto a la decisión de la Corte Suprema del Gobierno de Chile, dar luz verde al pedido de extradición de la justicia argentina para que el señor Otilio Romano, quien huyó a Chile en agosto pasado, pueda ser juzgado en el país. Recordamos que también esto viene a cuenta de que es realmente un juez y viene a tipificar lo que es el rol de los civiles durante aquellos nefastos años en Argentina. Sí, y también me parece importante destacar, ¿no?, que hace un par de semanas, por ahí mientras no estemos al aire creo, se hizo un allanamiento de la casa del exdictador Jorge Rafael Videla, en la cual se encontraron y se hicieron públicos también unos documentos enviados entre las juntas militares y la iglesia, en las que se hablaba claramente de la conciencia que tenía la iglesia en ese momento de los crímenes de lesa humanidad que estaban sucediendo, ya que, como lo certifica el documento eclesiástico, justamente estaba todo enmarcado como si fuera una notificación más, nada más. Pero eran subversivos, que iban a la iglesia a rezar, a ponerse de rodilla, a adorar al dios del momento, por favor. Y antes que nos vayamos de esto, nuestra sección DDDHH, vamos a decirle a Che Quintanilla que se nos prepare el tercer audio, en el que la abogada Guadalupe... Ay, no me olvidé el apellido. Godoy. Guadalupe Godoy, no solo nos va a generar una indignación mayor, ¿por qué? Porque va a decir que esta práctica de walk y de accionar de los jueces no es que solamente se produjo en este caso particular, como que no está la condena firme y que este hombre siquiera puede circular por la calle, sino que en otras causas también pasó lo mismo. Vamos a escucharlo. Nosotros estamos en este momento realizando una causa, Circuito CAMS, que tiene 26 imputados, de los cuales 5 ni siquiera están en prisión domiciliaria, sino que están escarcelados, es decir, que terminamos las audiencias y se van caminando tranquilamente por la calle junto con quienes fueron a presenciar las audiencias. Hay una cosa bastante macabra en escuchar los testimonios de los sobrevivientes o de los familiares y después ver a estas personas yéndose a su casa, transitando por los mismos lugares que lo hacen esos familiares y esos sobrevivientes. Y ahí escuchábamos a la abogada que está haciendo, formando parte de la querella en el circuito CAMS, que decía que 5 de 6 acusados de formar parte de esos crímenes están directamente, gozan de libertad, ni siquiera es prisión domiciliaria. O sea que cuando se termina la jornada de juicio se van caminando y salen por la misma verdad que los testigos o quienes van a formar parte de los espectadores. Sí, obviamente recordemos que estas prisiones que se le dan a los acusados es cuando puede haber un real peligro de fuga, como por ejemplo pasaba con la Diana Barrios, que se le dictó a través de una fianza la excarcelación porque los jueces de su causa consideraron que no había peligro de fuga. Recordemos también que es en base a esto también lo que es cuando se da la prisión domiciliaria mientras está en juicio. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que, obviamente, como iba a decir Bonicano, la primera factor que se usa es ese. Sí. Si no hay peligro de fuga, la persona puede estar libre. De todas maneras, también hay otro factor que es que esta persona puede tener algún tipo de injerencia para con la causa. Sí, también. Y si hablamos del circuito CAMS, tenemos que hablar de Julio López, de Checolás. Y bueno. No vamos a sacar desde el antecedente, vamos a levantar la bandera de que no. Estos 5 acusados que están gozando de su libertad fueron quienes declararon de Julio López. Pero es queda demasiado liberado su suerte del testigo. Es muy sombrío todo esto. Una persona que va a declarar y los acusados los están viendo y 5 de 6 están libres, pueden accionar a su gusto y placer. Claro, a su buena fe si se quiere, y obviamente no es muy buena fe. Persona que se acusa de crímenes de lesa humanidad. No sabemos lo que pasó con Julio López. Y entonces no se puso ningún tipo de medida allá para evitar esto. Está bien lo que vos marcás también. Y para ir finalizando el sector derechos humanos en Cine Antecedente, me comentaron que hay un proyecto, no sé si sabes algo, Claudio, para demoler un monumento a la dictadura ubicado en Plaza San Martín, en la ciudad de Mar del Plata. Solo sé que no sé nada. Solo sé que inacción marplatense, una vez más, hace de las suyas. Obviamente no el bloque en sí, sino diferentes... algún que otro deal denominado de apellido Palacio, no sé si directamente. Como que no le gustó demasiado la idea. Fue un homenaje de la Armada para con la ciudad. No le gustó mucho la idea. Pero, obviamente, es repudiable de llamar marplatense, es repudiable. Ahora bien, pasemos al bloque que está a la derecha de Acción Marplatense. Está a la derecha de Acción Marplatense, está a la derecha de Budeso, está a la derecha de Frente para la Victoria, está a la derecha de la ciudad. El bloque Atlántico fue otro de los que obviamente salió a levantar la bandera, enalzar la bandera con la mano derecha, obviamente. También, destacar que el bloque Atlántico también se... Es que se dice que la gente del bloque Atlántico, aunque cualquier mano que levante va a ser derecha. Tiene dos manos derechas, parece. Arroyo, Alcolea. Otro, sí. Y bueno, era esperable, me parece, dado su posición ideológica, su rechazo hacia esta posible medida, hasta este proyecto que está avanzando dentro del recinto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, el cual pide sacar el monumento donado a la ciudad por la Armada Argentina en el año 79, instalado en la Plaza San Martín en Luro y Mitre. Creo que todos sabemos dónde es justamente, y que fue en homenaje a la víctima del terrorismo de Estado. Y si bien no viene tan a cuento, cerca ahí del Monumento a San Martín hay una bonita placa firmada por Moyano Padre, quien en la década del 70 hacía sus primeras armas frente, en la CGT, no, obviamente no es frente de la CGT, sino en la CGT, que en la placa se lee local. Se lee que estaba, obviamente también hablando bien de, la, de las militares, por su pelea contra la subversión. En su momento. Interesante. Esto cualquier persona que se apropicue ahí al monumento puede leerla. No se ha molestado en sacarla. Tampoco se ha molestado mucho en explicar por qué está esta placa. Está, simplemente con Moyano, está. Que también está cuanto menos sospechado de cuál fue su accionar en aquellos años de el proceso en Argentina, el proceso en Mar del Plata. Claro. Tiene un gran y extenso bloque de derechos humanos sin antecedentes. Y ahora, señores, nos vamos a dar un descanso mientras ¿Descanso de caminantes? Vamos a hacer un descanso mientras el Bayern y el Chelsea pasan a penales en la final de la Champions League. El resultado del partido es 1-1, señores. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿No estás jugando el Barcelona en la final de la Champions? No, ni el Real. Ah, qué pena. Pero el Real se quedó con la Copa, con el Campeonato de España. Bueno, algo es algo, dijeron. Y con el Derby. Sí. Ah. Ay, el mejor que Messi soy, dijo el señor Ronaldo. Vamos a una pausa, señores, enseguida volvemos. Muchos pasan sus días regidos por lo que marca el clima mediático. Los lobistas de las corporaciones y la costumbre de mentir, de mentir, de mentir. Otros miles viven extasiados en la defensa de los intereses ajenos y cientos les hacen el juego a estos últimos. Sin antecedentes, eligió vivir en un constante estado de molanta, estado de molanta, estado de molanta, estado de molanta, estado de molanta, estado de molanta. Se cansó de la pasividad de otros medios y se convirtió en la piedra que molesta en varios zapatos. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Y seguíamos acá escuchando una chacarera desde el monte de Santiago del Estero, acá en mi programa Santiago Querido. Santiago Querido, el programa que podría haber sido si hubiese escrito a programacionazotea@gmail.com. Santiago Querido. A tu alrededor pasan más cosas de que te imaginas, pero muy cerca tuyo, casi al lado. ¿Te fijaste bien? Y si estás dormido, muy difícil que te des cuenta. De lunes a viernes, de 9 a 12, mirando para el costado, con la realidad que no muchos quieren ver, pero nosotros sí. Por FM de la Azotea Comunitaria. ¡Anselmo! ¡Bájate de la azotea que te vas a matar! Te falta mirar un poquito para el costado. ¿Tienes una computadora a mano? radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora, en radiodelaazotea.com.ar. Visítala. Desde el próximo lunes 19 de marzo, Pulmón de Manzana a las 17 por FM de la Azotea 88.7. Pulmón de Manzana, temporada otoño-invierno 2012. teléfono de la radio, 471-4805. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Todos en la disco vinieron a verlo. No pueden negar lo que estaban sintiéndose. Este lo está diciéndose. Todos los sábados, sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7 88.7 Lo que está sintiéndose. A la hora en que los malos comienzan a pasarla bien y los padres mandan adentro a sus hijas. Ey guacho, relájate. Ey guacho, sedate. No te hagas el pillo, rescatate. No te hagas el gangstar, rescatate. Desde las 17 y hasta que... Seguimos, señores, en Sin Antecedentes. Mientras escuchamos las artísticas nuevas de mano del señor Claudio Torres y al Emma Orbelior, la versión femenina de Ludovico Di Santo, diciendo gato, pillo, etc. Estamos hablando de Dante Spinetta, ¿no? De perdón, perdón. Todo usted por querer achacarle al pobre... al pobre Manuel Orbelior, usted, ¿no? La tiene sí, yo voy todo, sí, voy con troca. Bueno, qué señores... Sectista, ¿eh? Ahora, para descomprimir un poco, estuvimos meditando en la semana, porque hace 2 semanas tuvimos un resumen semanal y nos pareció que habíamos dejado afuera una de las noticias más importantes, que era a nivel nacional, copó la tapa de todos los diarios, todos los noticieros, que fue el romance entre Jorge Rial y la niña Loli. Un tema que después nos arrepentimos de dejar afuera, ¿no, Claudio? Estuvimos machacando diciendo cómo dejamos esto afuera, cómo se nos pasó. En un programa de Cine Antecedente que es tan actual, con tanta actualidad. Claro, aparte necesitamos separar un poco de, no sé, un poco de las páginas rosas, como se suele decir. Claro, espectáculo, un poco de páginas amarillas también, si se quiere. Un poco de revista que empieza con H, por ahí un poquito de gente con cara, qué sé yo, esas cosas. Pero bueno, señores, vamos al resumen B, que tiene como protagonistas al señor Caruso Lombardi y Claudio María Domínguez, acusado de sectario hace 2 semanas. Vamos a escuchar. ¿Para que te viste con 2 o 3? ¿Te viste con 2 o 3? ¿Te viste con 2 o 3? ¿Te viste con 2 o 3? ¿Te viste con 2 o 3? ¡Joder puta! ¿No? Sí, vas a salir igual, vas a llegar igual. Vas a llegar igual. Vas a llegar igual. Vas a llegar igual. Vas a llegar igual. Vas a llegar igual. No me miras. No me miras. No me miras, no me miras. No me mires. Nuestro amor me encantó en su momento. Y de paso después vino acusaciones que nunca se probaron. La justicia no lo condenó. ¿Quién soy yo para condenar la paja ajena, la viga en el culo propio? Ahora, si yo lo condeno, pues tengo el culo dilatado. Cuando yo le dijese, señor, no sé de qué me habla usted, porque lo que usted ve de mí no tiene nada que ver con lo que yo soy. ¡No, contésteme! Ahí sí le decís, negro, be happy, o ponete happy, es decir, be happy, dejate de hinchar. Eso es lo único que le diría. El que piensa en forma elevada, eleva su vida. El que piensa en forma chota, baja. Su vida es chatita, chotita, chotonga. Este espiritual que me habla, para mí mezclasco, me encanta, sí. Porque me trae frases de 500 tipos. Es que son lo mismo. No, frase. Pero está bien, a veces parece que estoy hablando con un sobrecito de azúcar, de verdad. Pero tenemos a Claudito ahora, Claudito María Domínguez. Un amor. Un amor, más que un amor, un putito precioso que raya en lo idiota también. Escuchábamos al mejor Claudio María Domínguez con sus frases espirituales al pie del cañón, señores, como siempre, a partir de su hacete cargo, las preguntas de la gente, y ya ha pasado por todos los programas que se pueda desfilar en la televisión argentina. ¿Qué tiene para agregar? ¡No me mirá! Ese nuevo sos vos. Lo peligroso, sos vos el peligroso. Tal cual, sí, el no me mirá de Caruso Lombardi, frase de la semana, sin duda. Queríamos descomprimir un poco y creo que lo hemos logrado. De la mano de Caruso Lombardi, que suma un great hit más a su larga lista de peleas donde hay cámaras, como decías vos, Claudio. Sí, que un hombre que le gusta tanto las cámaras, los flashes, sale de un estudio, más precisamente de los estudios de Tays Sport, y así lo está esperando el ayudante de campo del ex DT, del equipo que él dirige. Y justo hay una cámara para filmarlo haciendo un papelón por dos. Un papelón por pelearse en la vía pública. Y otro papelón por... por eso. No me mirás, no. O no sé, o peleaste, o hace algo, pero... No me mirás. No me mirás, no. Hace algo. O no te pelees, o golpearon, no sé. Y encima, el policía saca el teléfono y cuando quiere acordar, le dan un cachetazo que casi le vuelan la gorra. ¡Qué papelón! Muy gracioso, señores, también el hecho de... cuando, mientras Caruso decía, no me mirás, no me mirás, por ahí se escuchó, no me mirás. Que cuando tiran la trompada, que no es una trompada, es una cachetada, porque va mano abierta a Caruso, quien realmente parece no tenía ganas de boxear, sino de hacer un poco más del circo al que está al que nos tiene acostumbrado por ahí él, que es un hombre tan hemorrágico. Y me faltó ahí poner también, estoy recordando al señor, al amigo de Caruso Lombardi, Elio Rossi, que tanto lo quiera ahí en C5N, que le dice vende humo. Que dice que es un gordito simpaticón y se ríe de él. Pero bueno, señores, decía, está el señor Claudio María Domínguez, quien nos dejaba unas frases memorables que creo que podremos utilizar en otros momentos, pero al margen de lo dicho, más allá de que sí, lo hice con tono risueño, mi intencionalidad no fue dejarlo mal parado, sino todo lo contrario, darnos al mejor Claudio María Domínguez que hay, que existe, que es ese, el Ned Flanders con ataque de ira. Nunca mejor dicho. Las preguntas de la gente, y hablando de gente, qué inoportuno que la gente está sacando fascículos de Claudio María Domínguez y sale este papelón que supongo que la denominada imagen positiva para con él le habrá bajado un montón. No creo que las personas espirituales, así que están en estado zen, de amor y paz, de tono así tranquilo, se hayan, no sé, se hayan visto representadas en este... hombre así sacado de sí, fuera... Es Ned Flanders. Claro, como que buscando algún tipo de... Pero no es que se enoja, se calienta el tipo. Claro. No se enoja, se recalienta el tipo. Pero... para, señor. ¿Ya empezó River? ¿Empezó? 0-0 va River. Ya empezó. Central ganó 2-0 a Atlético Tucumán. Puntero y... de la B Nacional. No viene aroma del puerto, viene aroma promoción. Alguna promoción habrá cerca por... del complejo Las Lajas, cerca de FM de la Azotea Radio Comunitaria. Y si hablamos de deporte, vamos a hacerla bien. ¿Cómo salió DJ Quintanilla? Nos actualiza la final de la Champions League. ¿Cómo fue el resultado final? La Champions League ganó el Chelsea 5-3 en los penales. Bien, señores, tenemos creo, ahora te lo actualizo, pero ganó el Chelsea. Le iba ganando el Bayern 1-0, se le empataron en el último minuto suplementario, penal para el Bayern Múnich, lo erra Robben, van a sí, lo, cascoteó el rancho todo el al equipo de Bayern Múnich. Y no me escuchan ahí. Ahora sí. Bueno, no lo estamos censurando, dice Quintanilla. Hola, ahí sí. Le ganó en los penales el Bayern, el Chelsea, el Bayern. Lo definió un hincha de River. Yer Drogba lo definió en el último penal, cuando iba con ventaja, incluso en la definición por penales, el Bayern Múnich. Atajó dos penales el arquero del Chelsea y lo ganó en el último penal. Un fan de Maradona. Un fan de Maradona e hincha de River. De todas maneras, para hacer el dixit concreto de Didier Drogba, dijo: Maradona es Dios, pero soy simpatizante de River. Que no confundamos hincha con simpatizante. Dijo, soy simpatizante de River. Claro, es simpático con River. Puede ser el próximo Trezeguet de River del año que viene, quizá. ¿Quién te dice? Sí. Y ¿se imaginan la dupla Trezeguet-Drogba jugando otra temporada más en el Nacional B? Acá copando el Minella contra el Sodivi. Vamos a empezar a importar extranjeros, porque también en Boca se habla de un tal Gattuso, por ahí. Genaro Gattuso, que... Mucho Gattuso hubo ya en Boca en su momento para querer traer a otro. Y sí, las parejas de los jugadores de fútbol más jóvenes de la actualidad. Pero en fin, ahora sí, para redondear el tema de deportes, Gattuso, que es obviamente hombre de mil batallas, tiene, como ven de acá, Nicanor hace el gesto, tiene un más que conocido problema de la vista. Está mal Gattuso, señor, está mal. No trajimos a un 5 joven como Jacobo, vamos a tener un hombre que sobrepasa los 30 ya con Riquelme, terminamos el cupo. Demasiado gente de elevada. Queremos un 4, no un pomelo. Claro, hemos pedido un 4 y le trajeron un pomelo, como diría el Bambino Veira. Claro. DJ Quintanilla no hace un gesto, no hace un gesto obsceno, sino que dice un temita, muchacho. Sí, señor, y a 31 años de su muerte vamos a escuchar el tema, un tema más que conocido del señor Bob Marley, Llamen. Thank you. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Como la tierra está abandonada, los vecinos no tienen vivienda y el Estado no brinda soluciones, los vecinos decidieron recuperar un predio para evitar que otra noche sus hijos no tengan dónde dormir. Desde FM de la Azotea apoyamos y acompañamos la lucha de las familias por una vivienda digna. FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza, saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mi vida, mi amor, mi sueño. Dime. Mi ángel, mi corazón, mi dueño. Mi todo, mi sol, mi... Miércoles, se me olvidó tu nombre. Miguel. Ah, sí. Miguel, Miguel. Miguel. Todo olvido tiene perdón. Menos olvidarse de usar condón. Seguro quieres placer. Que sea placer seguro. En la vida hay amores que nunca... pueden olvidarse. Un mensaje de AMARC Argentina. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Te perdiste un segmento de programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Señores, son las 18:43 sobre la ciudad de Mar del Plata, sobre el país. Y ahora voy a actualizar los datos de la temperatura. Denme dos segunditos mientras el Servicio Meteorológico Nacional me deja acceder a su sistema, y no es que le esté hackeando justamente. A las 18 horas el Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura es de 13 grados sobre la ciudad de Mar del Plata. El estado actual sigue siendo nublado con neblina, un hermoso trabalenguas que ha puesto el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad es de 8 kilómetros, la sensación térmica nunca se calcula, la humedad es del 88%, viento, calma, no hay viento, hay calma. La presión es de 1012.2 hectopascuales. Primera vez que leo que viento en la ciudad de Mar del Plata es calma. No existe el viento en la, sobre la ciudad feliz. Señores, ahora vamos a ir con una noticia que les importa a todos los adolescentes de la ciudad de Mar del Plata, a todos los adolescentes del país, a los adictos al chocolate. Hace dos meses, un poco menos, aparecieron unas galletitas de una marca de chocolate, galletitas Toddy, que actualmente parece no se consiguen por ningún lado. Y hay muchas versiones sobre qué pasa. Ayer pasé por un negocio y dijeron, por ahí los dueños de los negocios dicen, es que son importadas, culpa de Moreno. Mentira, las galletitas Toddy para todos, para que todos sepan, las galletitas Toddy se hacen en el polo industrial de la ciudad de Mar del Plata. O sea, acá, en PepsiCo, donde se hacen también las papas fritas, los chisitos, los conitos. Desde la misma empresa y está y se importa porque viene del puerto, qué sé yo, porque dice que se importa. Culpa de Moreno será la retención. Culpa del conchudo de Moreno. Tal cual, como diría el polémico Moreno. El señor Mario Daniel. Pero bueno, la realidad indica que el Esteban Agost Carreño, que es gerente de comunicación de PepsiCo, Cono Sur, dice que la realidad es que se generó un desabastecimiento de tanto consumo, lo que indica que hay una demanda tan grande que ellos no son capaces de satisfacer. Por ende, están tratando de aumentar la capacidad de producción de la planta en Mar del Plata. Que no les mientan, no son importadas, es la planta en Mar del Plata. Una de las 5 plantas que tiene PepsiCo en Argentina, y la producción también va a requerir el desarrollo de nuevos proveedores. Entonces, no es el polémico Moreno. No, no es el conchudo de Moreno. No, tampoco. No son importadas. No. La competencia, digamos, Pepito, no es que la salió a proscribir. Claro, dijeron también que había sido un juicio entre Pepito y Toddy y entonces se proscribieron las Toddy. No, mentira, señores. Estamos desmitificando algo sobre unas galletitas que están todos adictas. No, no sé si tendrán algo ilegal o un estupefaciente, pero la verdad son muy ricas estas galletitas. Clorhidrato de cocaína tiene. Quizás, pero galletitas que son las clásicas cookies que vemos norteamericanas en todas las películas, que tienen ese aspecto tal cual, calcadísimo. Según sobre la situación actual, se dice que estamos encaminados a normalizar la producción en los próximos días, y antes de fin de mes ya se va a haber regularizado el tema de la distribución y la producción de galletitas Toddy. Así que, chicos, no desesperen. Yo por lo pronto le voy a decir, a la vuelta de mi casa, Strobeli Tejedor, hay un negocio que tiene precisamente un mercado que tiene galletitas Toddy a roletes. Si no consiguen, si quieren pegarse una vuelta, 43, 41, 54, los dejan ahí en la esquina. Es un negocio que está en un mercado con gente oriental, lo van a saber reconocer fácilmente. Y hay toneladas de galletitas Toddy para quien no consiga, lo aviso. Por si la duda, nunca un servicio en la radio, por favor. Espero que los administradores de la radio hayan percibido este PNT atroz que ha realizado Nicolás Heredia, haciéndole publicidad a su comercio amigo. Y pero más allá de esto, decimos al público general que no se apuren a ir, que primero tenemos que pasar nosotros a comprar. Claro, tal cual. Y según datos, según estadísticas, según... Ahora dicen que la primera semana de junio las galletitas Toddy estarían en todos los puntos de venta de la ciudad. Señores, ya lo saben, desmitificamos algo que de lo que se habla, que es que son importadas las galletitas Toddy, lo cual es mentira. Se hacen acá en Mar del Plata y a principios de junio seguramente se van a estar regularizando la distribución de esas galletitas tan ricas que a todos les gusta y que tanto preocupa a la población marplatense. Y estamos acá, los dimes y diretes, con Jay Quintanilla. Yo estoy haciendo un gesto que yo quiero significar, tirar un separador o algo para separar este momento de publicidad. Y Jay Quintanilla no sé qué me dice, estamos en el ida y vuelta. Así que tampoco sigo sin entender a Jay Quintanilla. Pero ya en este momento, así de casi paso de comedia. Estamos en un medio de comunicación, señor. Sepan entender. Estamos a cuánto, reitero, más de 5 metros de distancia y no nos entendemos. Y bueno, estoy acá tratando de actualizar Debian, sistema operativo libre, software libre. Me está ganando. Me está ganando por el momento. Pero ya lo vamos a dejar liberado para que funcione en sus más óptimas condiciones. Así que DJ Quintanilla ya está con las manos en la masa, así que proceda. Vamos a hacer que él haga el delivery lo que él quiera. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. Radio Esperón, como sabemos, tenemos que apurarnos un poco, el tiempo radio es tirano. Y mientras, hablando de software libre, la computadora la creyó mal. El Flash. Hablando en términos. El Flash chocó. El Flash. Venía pisteando como un campeón. La creyó mal el Flash, no sé qué, está dando un error. Pero bueno, desde este martes, con bombos y platillos, se puso en ejecución. Puede decir, se puso en ejecución el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Santos lo hizo. Algunos hablan de que había una surgiente, se quiere estar renaciendo de nuevo la economía colombiana. Algunos sectores estaban como pudiendo salir del pozo después de años de crisis, pero no. El presidente de Colombia lo decidió, lo hizo. Puso en marcha este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que como sabemos, para muestra sobra un tratado previo. Tenemos el NAFTA, que era Estados Unidos, Canadá y México. Y ya sabemos que a México, muy bien que digamos, no lo fue, ¿no? México no sacó demasiado rayito de este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y, no sé, la sucursal, el país de abajo, los hermanos menores, el lado B de Estados Unidos. Como lo dije antes, lo todo tratado comercial con Estados Unidos trae consecuencias en las cuales Estados Unidos viene así, así como sigamos con el pisteando, viene pisteando como un campeón, sale primero en la carrera y el resto más que rezagados quedan en boxe directamente, como que chocan. Y si hablamos de libre mercado, obviamente estamos diciendo que el Estado se va a apartar, abrió las puertas de par en par a todo tipo de productos de Estados Unidos. El comercio exterior. De Estados Unidos. No. Hablando con Estados Unidos. Y obviamente el que manda, el que va a disponer ahí es Estados Unidos, obviamente. Y no tiene un moreno Colombia tampoco. No se puede hablar de un acuerdo bilateral porque las únicas decisiones que lo va a tomar va a ser Estados Unidos, obviamente. Si no, Estados Unidos no se va a ir a aliar con un país económicamente para hablar de... hablar a la par de diferentes medidas económicas y cómo... Como sabemos y como veníamos diciendo en antecedentes, obviamente esto suscitó ya en el grito, se puso el grito en el cielo. No, muchachos, no es todo tan lindo, no es todo tan color de rosas. Déjame hacer una acotación. ¿Qué pasa si te digo que no? Bilateral es la forma de llamarlo oficialmente. Es un lindo bilateral, cuando en realidad es los beneficios para mí, los maleficios para ti. Pero... Ya directamente la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia afirmó que el 70% de los campesinos ya se verán perjudicados por esta medida. Obviamente su actividad de trabajar el campo, la manufactura, se va a ver disminuida. Las pymes, los campesinos, los obreros y el sector industrial se va a ver venido a menos, porque obviamente lo local, lo colombiano va a tener que dejar de lado para darle camino a lo que venga de la exportación, en este caso va a ser una importación desde Estados Unidos. Ya hablaban de mucha M dorada, de algún que otro supermercado de la WM, va a venir a paliar la denominada política de la económica que venía así como resurgiendo. Entonces ya salió poner el grito en el cielo. Y una de las consecuencias negativas para este caso es que si el sector campesino, el sector industrial, se ve perjudicado y no tiene de qué manera subsistir, ¿a qué podría dedicarse? Obviamente, la primera opción, bueno, van a ir a pedir trabajo a estas grandes cadenas multinacionales que van a llegar a Colombia. Pero vos me vas a decir de manera acertada, pero no hay trabajo para todos. El cupo va a ser limitado, no van a mandar solamente las fábricas así, por así decirlo, peladas. Se van a ir con empleados. Van a ir con empleados y no van a aceptar tampoco a cualquier empleado. Obviamente tienen que ser, y seguramente si es una multinacional, alguien que sea profesional y que esté verdaderamente capacitado para hacer la función que le exija el trabajo. Y entonces, ¿estas personas en qué van a derivar? Así, no vamos a decirlo, no es que estamos haciendo así una suerte de adivinanza. Cartones. Sino que tenemos la certeza. Perdón. Estamos hablando de que campesinos, Colombia, campo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a cerrar esta suerte de entuerto. Es una en Colombia cadena. Hay más de 57.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la coca. Por esto, Colombia, junto a Perú, son los máximos productores de cocaína directamente. Ah, entonces, yo estaba esperando una marca gaseosa. Bueno, y derivados. Y la letra chica. Entonces, el sector campesino se teme que derive a ese lugar. O sea, que se potencie aún más la producción de coca. Así que el primer síntoma negativo de este TLC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, va a ser eso. Más coca para el país que es más consumidor. Más coca para el país más, claro, más consumidor de coca. Claro. Está bien, porque ahora la van a poder llevar de forma, digamos, legal. Made in USA. Claro, los containers, pero preparadísimos. Bueno, un aspecto positivo, entonces para Estados Unidos. Claro, va a estar directamente, lo van a mandar por derecha, quien quiere. El país más consumidor y que a su vez se llama siempre a ¿cómo se llama? A condenar ese consumo, va a tener por ahora legalmente, puede llegar a llevar a su país legalmente, por la vía legal. Y vamos a escuchar ahora a uno de los representantes del partido político Marcha Patriótica, Daniel Flores, quien decía quién se beneficia y quién se va a ver perjudicado con este TLC. Lo escuchamos, DJ. Creo que es un proceso en el que el gobierno colombiano pues engaña al conjunto de la sociedad colombiana presentándolo como un beneficio común, pero en el que evidentemente solamente se van a beneficiar una muy pequeña élite de la producción colombiana. Entonces, claro, hay un interés de Estados Unidos muy fuerte porque será el gran ganador de este Tratado de Libre Comercio, pero también hay un interés de esos sectores ligados al gobierno en la medida en que pues, se verán beneficiados económicamente, pero también seguirán fortaleciendo esa relación, digámoslo así, sumisa con el gobierno de los Estados Unidos, que pues, ha sido digamos, una constante en la política internacional del Estado colombiano. Escuchabas a dictadores que ya decían, no, esto es una política constante de los gobiernos colombianos, no solamente de Juan Manuel Santos, ¿no? Que está obviamente ahora a cargo de aquel país, sino que va a haber más perjudicados, solamente un pequeño sector se va a haber beneficiado con estas políticas de importación-exportación, con el libre comercio. Entonces obviamente estaba una de las grandes quejas de este, más que representante del partido político Marcha Patriótica, es eso, obviamente no va a haber muchos beneficiados, sino al contrario, pequeños beneficiados y muchos perjudicados. No solamente hablaba de este sector que decíamos al principio, ¿no? Del campesino, sino que ahora en el segundo corte voy a hablar un poco más de lo que va a ser a nivel cultural y a nivel educación, de los beneficiados perjudicados y el costo, ¿no? Costo-beneficio, ¿cómo va a ser? Totalmente negativo, así que como sabemos que el tiempo en radio es Maluki Kuchi, vamos a escuchar el segundo corte. Es claro que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos beneficia fundamentalmente a las multinacionales de origen norteamericano y a algunos empresarios colombianos que tienen pues, están muy ligados a dinámicas transnacionales. Ellos son fundamentalmente los únicos que se benefician con el Tratado de Libre Comercio. Y quienes pierden o quienes perdemos, hay que decirlo, es la gran mayoría de la sociedad colombiana. En primer lugar, perdemos porque se profundiza la dinámica de mercantilización de los derechos de los colombianos, ya que en el capítulo de servicios transfronterizos se incluye la educación superior, salud, y hay fuertes contenidos sobre la producción de elementos de tipo cultural, de televisión, de producción de teatro y en general de las diferentes manifestaciones de la cultura. Y ahí está el panorama sombrío que se viene a Colombia. Ahí las medidas adoptadas por Juan Manuel Santos, por Obama, por el Moreno comunista, no se van a ser tan positivas. Entonces, bueno, en un contexto en el que, por lo menos desde América Latina, se está poniendo el grito en el cielo lo que fue la denominada década de 90 con el neoliberalismo, volver a aquellas políticas cerradas, ¿no les sobra con las muestras de los países más al sur a Colombia para no volver a sucumbir a estos poderes? No, porque va viendo la posición que tiene Santos, que tuvo Uribe paramilitar, me acuerdo de la remera de Reina de Calle 13. ¿Quién? Por favor, no me pregunte quién. Ya pasó de moda. Colombia siempre ha tenido una posición favorable en lo que respecta a Estados Unidos. Y ellos no lo ven tampoco como una... O sea, desde el gobierno estoy diciendo yo, desde la bajada de línea que tiene el gobierno, no lo ven como algo malo que pueda llegar a impactar negativamente en la sociedad o en sus ingresos, sino lo ven más como algo positivo para estar en mejores relaciones con el país que sería todavía primera potencia mundial. Con el First World. Claro, con el país de la libertad. Una mentira más. ¿Cómo va River Quintanilla? 0-1 abajo. No. Qué raro que no lo gritó. Y ya Quintanilla, no. Que siempre nos... ¿Qué pasó? El buen de comprando venir. De Puerto Madrid. Y más que nunca la promoción se vuelve sin antecedentes. Pero la promoción nos toma despidiendo más allá de Quintanilla. Ahora sí, se pare que nos vamos. Sepáreme. Si cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, muere un artista... ¿Cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay? Plagia verdadera música. Sin antecedentes. Dudas existenciales. De montones. Más listos que nunca para despedirnos mientras Claudio lucha contra la hambruna que nos persigue en este estudio. Comiendo un par de esas galletitas que nombrábamos recién, sacándolas del paquete y luchando contra una computadora. Ese es el estado actual de Claudio Torres, que daba cuenta recién de... Hay vida, ahí revivió la computadora. Bueno, menos mal. Debian, ahí vive. No necesitamos que la ley de muerte digna le habilite su deceso final. Señores, son las 19 horas mientras River pierde. Sorprendentemente 1-0, algo de lo que no nos enteramos y no preguntábamos. Qué tendencioso que es este DJ Quintanilla, por Dios. Sí, saludos, señor Torres. Ya que estamos hablando de software libre, le vamos a mandar un saludo a la comunidad, al grupo de usuarios de software libre, Buenos Aires Central, más conocido como Bulba, que estamos reunidos esta tarde viendo los pasos a seguir. Y ya se van a venir diferentes cursos de manipulación de imagen, manipulación de audio. Va a haber cursos también de instalación de software libre en Adum. Así que ya vamos a tratar de trayendo novedades sin antecedentes. Por favor, tráigalas, difúndalas. Además, también está hablando de FM de la Azotea, a ver cuándo va a migrar directamente al software libre. Hemos estado hablando de GNU Radio, que van a hablar. Hay algunos programas para manipular lo que es la puesta en sí del aire de la radio. Y bueno, mientras celebro que Debian con escritorio Genome vive, acá le vamos a chicanear a Nicanor, que nos decía que esto no me chicaneen a mí, pero sí, vamos a esperar que abogue él, que se dé cuenta, se pase al Stallman. No, ya por que él pedía entre semana pasarnos a la Caruso, vamos a pasarnos a la Stallman. Tengo una con ventanita, otra manzanita. Más privativa que más software privativo, no le podemos pedir. Imposible. Señores, le voy a mandar, voy a hacer paso a los saludos si no le molesta. Se olvida, pero no. Saludos a mi abuela, que me dio una buena. Que me provee muy bien de esas galletitas de las que hablamos hace un rato. Gracias a DJ Quintanilla por acompañarnos para hacernos la operación técnica. A Florencia, mi novia, a Sofía Ruiz, a Nehuen Navarro, que es un gran amigo que nos ha escuchado hoy y que tiene algunas quejas para algún programa, pero no me importa porque no lo pienso decir. Un clásico saludo al. No puede saludar, no se puede saludar, perdón. Yo quiero que salude mientras come, pero no se puede así, señores. Mandamos saludos de parte de Claudio, de parte de todo el equipo, a Melody San Luis, al hermano Melody San Luis, al padre Melody San Luis. Pero no sé cómo se siguen llamando. Claro. Ya es un paso de comedia, pero no, es verdad. Todavía no tengo asimilado los nombres de cada uno de los familiares de Melody San Luis. Quedé estar muy contento con la victoria de Vélez por un hito, a cerito, frente al Santos en el primer partido de cuarto de final de la Copa Libertadores. Boca hizo lo propio con Fluminense. Y Schiavi casi moja, pero bueno, para la próxima capaz. ¿Y River con quién jugó entre semana? ¿Y Wibe? River jugó contra San Lorenzo. Sí. Yo pensaba que no juega ninguna copa, no, sí, juega la semifinal de la Copa Argentina. Sí, una copa a la que San Lorenzo ya se dio por Caruso, dijo, yo acá no me interesa, a mí me importa el campeonato, ya el descenso y todo eso, no le voy a dar bola a la Copa Argentina, por ende se puede decir que era casi esperado el resultado que se terminó dando. Si hablamos de descenso, hablamos de promoción. Ayer Tigre ganó, así que le pone presión al fondo de la tabla. Hoy San Martín de San Juan perdió, así que está súper picado el fondo de la tabla. Son casos extraños por ahí los que son a veces con el tema del promedio en el fútbol argentino, que parece que se va a diluir el próximo campeonato en la promoción. Pero el hecho de que. No, así no se puede. Es un caso extraño en el fútbol argentino el hecho de que por ahí Tigre, un equipo que por ahí va entre los primeros 5 puestos de la tabla del clausura de la apertura del torneo que se esté jugando, esté en zona de promoción o de descenso, cosa que también había sucedido hace años, por ejemplo con Talleres de Córdoba, que también ha estado entre los primeros 5 puestos de campeonato, y en la tabla de descenso uno va hasta el fondo. Pero bueno, señores, hay reformas en la AFA, hay reformas en los campeonatos argentinos de fútbol. La semana que viene estaremos dando cuenta si tenemos un espacio, si hay algún lío con Caruso Lombardi, te estaremos comunicando también. Gol de River, eso era lo que escuchábamos. Al fin empatar, siempre sufriendo y nadie desahogándose siempre con River. Pero bueno, 1-1 River con Brown de Puerto Madryn. ¿Cuánto va de tiempo? 35 de primer tiempo, señores, está por terminar el primer tiempo. Y nosotros nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos en FM de la Azotea Radio Comunitaria 88.7. Nos vemos, señores, la semana que viene en Sin Antecedentes. Adiós y muchas gracias. Despertar, demuestra indiferencia, el poder corrompe las conciencias. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell.